si el amarte me cuesta la vida. Y que si aunque siempre te pienso tú olvidas. Y que si esperando me quedo sin días, si probarte es un acto suicida. Y que, y que, y que si mi karma es tu boca prohibida. Y que si hasta el alma por ti vendería. Y que si mi cielo se llena de espinas, si probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. Y que si es veneno lo que hay en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Yo no puedo elegir porque te amo. Yo te amo. ¿Y qué si tu amor hacia mí dura un día? Si ese amor en verdad me asesina. Y que si el tocarte al infierno me envía, si probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. Y que si es veneno lo que hay en tus besos. Me quitan la vida. ¿Y qué? ¿Y qué?